Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YVKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos, en donde quiera que se encuentren, nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos abriendo ya la mañana al día miércoles 14 de enero de 2015. Ya está, se acabó la primera quincena y nadie se dio cuenta. Fíjense ustedes lo rápido que pasan las cosas. Ayer yo hablaba de que la gente se está preparando para el carnaval y bueno, así es el país, así está el país. El país sale de una rumba y entra en la otra, pero nos quieren ahora enredar con el tema de las colas, como que si es una situación terminal del país que está provocada por el gobierno nacional o ante la cual el gobierno no haría nada, como lo han dicho no solo los sectores opositores, sus medios de comunicación y los sectores privados que están confabulados en esta guerra desatada que hay contra el país, contra el bolsillo de los venezolanos, de parte de esos sectores, de los grandes capitales, como ayer lo comentábamos, se ha demostrado en todas y cada una de las incautaciones, de los allanamientos que se han hecho desde hace meses, que ya suman cientos de miles de toneladas de alimentos y productos de todo tipo que ha estado reclamando el pueblo. El gobierno ha actuado de manera permanente sobre esos criminales que han estado atentando contra la tranquilidad del pueblo venezolano, y el país entero lo sabe, el país lo sabe, pero hay algunos que se hacen oídos sordos con el comentario, con la reflexión que uno les haga por distintas vías, de distintas maneras, y que siguen persistiendo en que supuestamente lo que está sucediendo es porque el gobierno no hace nada. Les leo, por ejemplo, lo que nos dice ayer H. Enmore, arroba Enmore, nos dice en un Twitter lo siguiente, pero además en mayúscula, ustedes saben que eso significa así como muy gritado, ¿no?, en el lenguaje de internet. Y la mano dura, ¿dónde está? Sabemos que es una guerra económica, pero basta de ser suaves con empresarios ratas. Entonces, la preocupación en este momento, y en eso queremos centrar nuestra reflexión el día de hoy, es esta de ¿por qué la gente cree que se está actuando con suavidad cuando se está viendo la actuación permanente del gobierno nacional sobre la delincuencia a todo nivel que se ha producido en esto? Porque, como hemos dicho, no es un proceso que tiene un solo factor. Ese es el primer aspecto que habría que aclararle a quienes se expresan en estos términos tratando de coronar con una gran idea la solución al problema desde su punto de vista. Hemos dicho que esto es un proceso complejo, multifactorial, en el que están incidiendo no solo muchos factores, sino que hay muchas razones que están determinando esta situación que se está dando en este principio de año en el país, con las colas, el acaparamiento y la especulación. El gobierno nacional ha estado adelantando políticas para contener esto en todos los niveles, como hemos dicho. Lo que hemos visto este lunes con la empresa de distribución de alimentos y demás artículos de primera necesidad, Herrera Compañía Anónima, es solo uno de esos allanamientos. El país lo sabe. Esta misma semana solamente se agarró una mafia que estaba organizando listas de compradores en el Bicentenario, en el Abasto Bicentenario, y la Guardia Nacional Bolivariana le puso los ganchos de inmediato y se encontró que era una mafia que estaba organizando a los contrabandistas desde ese local con una lista de 400 compradores que tenían alquilados. Eso es uno solo de los procesos de detención que se ha dado, entre los muchos que se han dado en estos días. Les leo nada más que el primer párrafo de la nota. Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron la noche de este viernes a 9 personas integrantes de una mafia de bachaqueros por organizar listas y usar a cientos de personas en las afueras de Abasto Bicentenario de Cabima para que compraran productos regulados en grandes cantidades y luego entonces acumularlos para el contrabando. Ese es uno solo, pero después tenemos lo otro. Se ordenó la deportación a Colombia de 190 bachaqueros. Usted dirá, eso es poquito porque el problema es muy grande. Pero usted me estaba diciendo hace segundos que era que no se estaba haciendo nada. Pero además, 190 contrabandistas bachaqueros es bastante. porque la cola no es puro contrabandista. Ahí está el pueblo, ahí está la gente que necesita comprar. Entonces usted ve que hay una cola muy grande y cuando agarra 190 bachaqueros no quiere decir que está agarrando poquito bachaqueros, sino que los delincuentes son menos que los que están padeciendo el problema. Y esos, sobre ellos, está actuando el gobierno nacional. Las autoridades del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, se han sumado a los operativos de supervisión y seguridad en los mercados y abastos del Distrito Capital, en donde han detectado grupos de personas extranjeras indocumentadas tratando de adquirir alimentos de la cesta básica para posteriormente revenderlos en Petare y Catia. Informaron las autoridades que desde el jueves hasta el día viernes de la semana pasada habían sido detenidas y deportadas 190 personas en un solo día, pues, la mayoría de nacionalidad colombiana, que se dedicaban a la reventa de productos. Pero después también se dio en Maracaibo, en las adyacencias del Hospital Central de Maracaibo, la detención de unos buhoneros que estaban vendiendo medicinas y material quirúrgico. Pero eso lo tiene que saber el pueblo no puede pasar sobre estas noticias y ver solamente la cola y no ver todo lo que está actuando el gobierno, porque así entonces, por supuesto, no te digo el gobierno de Maduro, el de Maduro, el de Capril, el de María Corina, todos habrá que tumbarlos si tú solamente vas a ver un aspecto de la realidad y no vas a ver el conjunto de todo lo que está haciéndose, sobre todo si estás acusando al gobierno de que no estaría haciendo nada. Les leo la nota entonces de lo que dice aquí sobre esta detención. Efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, en conjunto con funcionarios de seguridad del Hospital Universitario de Maracaibo, realizaron la incautación de más de 500 unidades de material médico y quirúrgico que vendían trabajadores ambulantes en los alrededores del centro médico, específicamente en el área externa del servicio pediátrico. El operativo policial efectuado el día sábado se realizó a partir de varias denuncias recibidas en los centros de seguridad, en las que los denunciantes aseguran que estaban revendiendo medicamentos de alto costo sin ningún tipo de permiso sanitario. Bueno, fíjense, esto por encima solamente de lo que estamos hablando. Es decir, se está acusando de manera cada vez más persistente, porque se está llegando una reducción al absurdo con el temita que puso en boga la gente de la oposición, porque no tienen discurso, no tienen propuesta al país, no saben de lo que están hablando porque no saben de economía, y entonces hablan de cambiar el modelo, y la gente entonces termina diciendo, bueno, pero si no ha cambiado Nicolás Maduro el modelo, quiere decir que Nicolás no está haciendo nada. Y resulta que entonces todo lo demás que se está haciendo se desconoce. Cuando hay unas colas porque se está produciendo acaparamiento, ¿cuál es la medida que tiene que tomar el gobierno nacional? Que la gente pareciera que está esperando que el presidente diga ya en Miraflores, sentado en su escritorio, unas cuentas aritméticas complejas y unas regulaciones extraordinarias, rimbombantes. No, cuando hay una cola y están acaparando, lo que hay es que buscar al acaparador y ponerle los ganchos. Y eso es lo que está haciendo el gobierno, esa es la medida que tiene que tomar el gobierno. No es la que diga Capriles ni María Corina la que hay que tomar, porque ellos lo que quieren es acabar con la revolución e instaurar aquí el modelo neoliberal que fue el que generó el hambre y la miseria, del que no hemos podido salir, de lo profunda y grave que era el hambre y la miseria en este país por culpa de los Adecos y Copellanos, que son los papás y los abuelos de Primero Justicia y de toda esta gente sinvergüenza terrorista. Entonces, cuando hay colas, insisto, cuando hay padecimiento porque no se consiguen los alimentos ni las cosas, se deben ir a buscar. Y el gobierno las ha ido a buscar y han aparecido. ¿En manos de quién? Simplemente en manos del gran capital, que, como yo lo he dicho, como lo comenté ayer en este programa, son los que tienen las grandes cuentas milmillonarias para poder financiar toda esta operación de control, de paralización del mercado nacional, para entonces provocar un estallido social. Eso lo hemos explicado en suficiencia. Pero hoy nos interesa aclararle a la gente, ¿cuál es la medida entonces ustedes que reclaman? Y usted, señor, ahorita lo vuelvo a decir aquí por el Twitter, que me está reclamando que dónde está lo de la mano dura, el señor arroba @HENMOR. ¿Cómo es que usted resuelve entonces? ¿Cuál es la medida que usted dice que hay que tomar? Que agarremos a los tipos sin ningún procedimiento ajustado a derecho, que lo hagamos a lo loco, que nos metamos ahí en los supermercados y saquemos a los tipos y le cortemos la cabeza en la plaza como hacen por allá en el Medio Oriente, y entonces reguemos la sangre de los tipos por ahí para que haya un ejemplo de eso y no lo sigan haciendo más. Yo sé que eso es lo que provoca, pero así no es como actúa una revolución seria, responsable, que se rige por la Constitución, por los derechos humanos y por el debido proceso. Por eso es que estamos viendo que se va poco a poco llevando adelante toda esta difícil operación de inteligencia para detectar estos grandes alijos, estos grandes almacenamientos que tienen de toda esta mercancía acaparada, porque eso se tiene que ir investigando, se tiene que ir constatando, como hemos dicho, y se va llegando a ello. Pero se va dando la detención. Poco a poco se están deteniendo la gente que están tratando de sacar las tarjetas para raspar los cupos en el exterior, ahí en el aeropuerto. A lo mejor no todo lo que están pasando con las tarjetas, pero en lo que lo agarren va preso, como han ido los que han agarrado. Y en los que agarran aquí a los buhoneros esto, se les pone su procedimiento. Y si son extranjeros, se ponen de patitas allá en su país para que vayan a echar la batida para allá. Y así con estos grandes empresarios. Bueno, y su proceso lo van a tener que llevar. Lo van a tener que llevar. Pero ¿cuál es la otra medida que pide desesperadamente esta gente que pone esta clase de Twitter de ¿y dónde está la mano dura?, ¿no? Como que si es que la mano dura significa que es que Nicolás tiene que venir al abasto y ponerse ahí y estrangular por el pescuezo al empresario. No es esa la manera, porque eso es lo que quiere el capitalismo, mi estimado camarada. Eso es lo que quiere esta gente. Entiéndanlo, por amor de Dios. Que lo que quiere es que haya una reacción del gobierno de manera violenta para que cuando apenas se salga de la ley, apenas trasponga un paso las leyes, se nos venga aquí entonces una invasión norteamericana con todo el cuento de la OTAN y de no sé cuánto y de la no sé qué cosa, de los derechos humanos. Y entonces aquí simplemente hasta ese día llega la revolución. Ese es el paso que no vamos a dar, porque nosotros no estamos haciendo esto a lo loco. Se está haciendo con mucha responsabilidad, con mucho cuidado, pero con mucho respeto a la legalidad, porque es la que quiere esta gente que sea fracturada en Venezuela para legitimar su discurso de que aquí hay una dictadura. Y en la medida en que se va investigando, se van encontrando entonces las cosas que se tienen que encontrar, como por ejemplo ese alijo de esa gigantesca cantidad de mercancía, más de 3 millones, que de verdad es una cosa alarmante. Con eso se alimentaría la mitad del continente africano y saldría del hambre y de la miseria el continente africano con esa mercancía que estaba ahí en ese galpón en Maracaibo. Solamente con uno de los 9 galpones que tiene esa empresa. Ahí ustedes lo vieron. Yo no estoy mintiendo. Ustedes han visto las tomas. El que quiera tener un corazoncito escuálido escondido dentro de su alma y no quiera ver eso, bueno, allá él con su conciencia. Pero ahí están las tomas y son innegables. Y entonces todos los que están con ese discursito, petardeando por el Twitter, el Capriles, la María Corina, el otro, todos esos irresponsables, sentados sobándose la barriga y fumándose no sé qué cantidad de porquería, ellos lo que están es ahí tratando de provocar un estallido de la manera más irresponsable para que el pueblo pelee contra el pueblo. ¿Hasta cuándo se lo vamos a explicar? El asunto está en que no es solamente un proceso de tipo económico, no es solamente la búsqueda, la ansiedad de la acumulación de la riqueza que lo que está detrás de esto, porque sería muy simple. Usted agarra nada más a todo el sector de Fede Cámara, lo pone contra la pared, le aplica una cantidad de reglamentos restrictivos y bueno, y resuelve el problema. Pero es que es político. El tema que hay detrás de esto es político, entiéndanlo, es una guerra económica para salir de la revolución, no es para hacer dinero. Esas son las empresas más grandes del planeta, lo hemos dicho hasta la saciedad. La Procter & Gamble no necesita nada, el real y medio cuartillo que ella se gana en Venezuela. Ellos lo que necesitan es controlar los mercados para que estén al servicio del modelo neoliberal capitalista. Para eso es que están las grandes corporaciones transnacionales regadas por el mundo desde los Estados Unidos. Y si no lo quieren entender, vayan y vean lo que sucede en todas partes, en el Medio Oriente, en el norte del África, en Asia, la búsqueda aborazada que tiene el imperio norteamericano por tratar de imponer su modelo de democracia, de mercado, es simplemente aquel que le permita instaurar sus grandes corporaciones para de ahí chupar y acabar con las economías emergentes para fortalecer la economía norteamericana y consolidar su poderío imperial en el planeta. De eso se trata. El asunto no es solamente acumulación de riqueza. El asunto es que además de la acumulación por medio del acaparamiento y la especulación, se está fracturando al venezolano en su ética, en su fibra ética, en su fibra moral, llevándolo a una situación donde el venezolano se vea completamente disminuido en su capacidad adquisitiva, con todos los beneficios que ha obtenido a lo largo de 15 años de revolución, que han permitido que haya superado la condición de miseria en que lo dejó el capitalismo y el neoliberalismo en el pasado, hasta la llegada del comandante Chávez, que empezó este proceso de inclusión social, que reivindicó al ser humano por encima de cualquier otro aspecto en el desarrollo, en el desenvolvimiento de la patria, eso que fue logrado a través de las misiones que le abarataron el costo de la vida a la gente porque la educación de sus hijos era gratuita y no tenía que pagar los uniformes y no tenía que pagar los libros y no tenía que pagar la computadora de su hijo porque todo eso se lo está dando el Estado, se lo está dando la revolución, pero tampoco tenía que pagar la comida ya a los precios exorbitantes que los pone en el mercado capitalista porque los puede adquirir ahora en redes que el comandante Chávez creó como misiones para abaratar el costo de la vida para los sectores populares, y entonces ahí consigue la comida a un 50, 60, 70% más barata que lo que lo consigue en los supermercados capitalistas. Pero así consigue también los equipos para el hogar, la nevera, la lavadora, el televisor, que cuesta 200,000 bolívares en cualquier comercio del capitalismo, entonces lo consigue a precios módicos, a 4, 6, 10,000 bolívares en las redes que venden los equipos de Mi Casa Bien Equipada. En la medida en que tiene la salud en el barrio a través de los CDI, donde no tiene que pagar honorarios médicos de ninguna manera, ni tiene que pagar las medicinas, ni tiene que pagar los exámenes que son costosísimos en cualquier clínica y hacen imposible siquiera la mínima forma de ser tratado un pobre en una clínica privada. Eso se le viene disminuyendo en la medida en que se incrementan los precios de los productos de la manera exorbitante en que lo está incrementando día a día el capitalismo, que no tiene ninguna justificación para incrementar el precio de un producto que usted viene y pregunta, mire, ¿cuánto cuesta esto? Y le dicen 100 bolívares y cuando te devuelves para ir a buscar el dinero y vuelves a traerlo, ya el hombre te lo quiere vender en el doble sin que haya habido ninguna razón económica, ninguna modificación económica en el sistema económico del gobierno que justifique esa alza desmedida de un momento para el otro, como lo está viendo todo el país. Todo el país lo sabe porque lo que estoy diciendo es absolutamente sentido por todos los venezolanos. Entonces no me vengan con que estamos viendo solamente una parcialidad y no estamos viendo la otra. Las colas existen, sí, pero es por culpa de esos capitales. Y los que están detrás de esos capitales son nada más y nada menos que los que están al frente de la conspiración política. Y es el centro de la denuncia que vamos a hacer en este programa hoy en día. Los que están detrás de la empresa Herrera, compañía anónima, cuyos depósitos en Maracaibo fueron intervenidos por el gobierno venezolano con más de 1,000 toneladas de alimentos y productos de higiene personal acaparadas, está vinculada, óiganlo bien, en forma directa con una compañía domiciliada en Barbados y representada por una activista del partido terrorista Voluntad Popular. Que no salten ahora a decir que esto es una componenda política, que esto fue montado por el gobierno, como salieron a decir antier, que es que el paro lo había inventado el gobierno. Son unos irresponsables, son unos falsos y además son una gente sin ninguna ética política. Todos y cada uno de los dirigentes de la oposición que estuvieron montados todo el fin de semana en la estimulación de ese rumor de que iba a haber un paro el lunes, cuando vieron que definitivamente no iba a darse de ninguna manera porque no contaron con el mínimo respaldo de la población para ello, y que por el contrario toda la población chavista se activó de inmediato para defender al presidente Maduro y su gobierno legítimamente constituido, se echaron para atrás y de manera cobarde como son, salieron a decir que ellos no habían invitado a ningún paro. Que no vengan ahora a decir que esto que estoy leyendo acá, que es el resultado de las investigaciones de inteligencia que se han adelantado con todo este proceso que está llevando esta gigantesca empresa que tenía toda la comida y todos los artículos que están haciendo falta durante estos 15 días que el pueblo ha padecido, estaban en esos depósitos. Ahí se constató que no era por falta de dólares en modo alguno, como le han metido a la gente en la cabeza para tratar de colocar al gobierno como culpable del asunto. Ahí estaban los productos, y los productos no se fabrican solos ni los regalan en Estados Unidos. Si estaban ahí es porque hubo dólares, y si hubo dólares fue porque los dio el Estado venezolano. Entonces, que no vengan más con el cuento de que hay una política de cercenamiento de las posibilidades de la empresa privada porque no hay dólares, porque ahí están los productos. Si no estuvieran, y si estuvieran los galpones vacíos, yo mismo personalmente aceptaría que es que hay un problema de dólares en el país. Pero estando los productos, que no son autogestionarios, que no salen de la nada, sino que son fabricados, y que son fabricados en Estados Unidos, quiere decir que alguien puso dólares para eso, y el empresario privado no va a poner ni medio para un dólar jamás que no sea chupado al Estado, porque a ellos lo caracteriza es la chulería. Sigo leyendo la nota de este informe. Se trata de la firma Diamante Trading Investment LTD, óiganlo bien, inscrita en Barbados, Islas Vírgenes Británicas, bajo el número 489356, en fecha 2 de abril de 2002, y representada, oigan bien esto, por Peggy Carolina Ordaz Quijada, una mujer de 39 años de edad, dirigente del partido de Leopoldo López en el estado Anzoátegui, en el oriente del país, según consta en el registro de postulaciones para las elecciones internas de la agrupación en el año 2011, las postulaciones del partido Voluntad Popular. La firma registrada en la isla caribeña es accionista con una categoría especial, según certifica el acta de una asamblea de socios realizada el 11 de mayo de 2005, publicada en el diario El Progreso de Ciudad Bolívar, a la cual asistió Ordaz Quijada. Asimismo, la Superintendencia de Inversiones Extranjeras, CIEX, informó que en abril de 2005, Herrera, compañía anónima, recibió un aporte de $1.5 millones. ¿Se dan cuenta de lo que yo estoy diciendo? Que hizo Diamante Trading Investment, según reseña una nota publicada por el caraqueño diario El Universal el 26 de mayo de 2005. De modo que no lo pueden negar, porque no puede haberse inventado ahorita, porque el registro es de 2005 y fue publicado en un diario en Ciudad Bolívar y en El Universal de Caracas a nivel nacional. Mientras que el registro de contratista de la firma emitido por el Servicio Nacional de Contrataciones, SNC, indica que Diamantes es accionista de la distribuidora, aunque no precisa su porcentaje accionario. Herrera S.A. controla distribución exclusiva en 8 estados de la nación sudamericana de los productos y marcas de la multinacional de alimentos Kellogg's, Nestlé, General Mills, jamón endiablado y enlatado, y de la venezolana Abelcasa, conservas de pescado, según lo reseña la propia página web de la compañía. También maneja con el mismo carácter de exclusividad la venta de los productos de higiene personal elaborados por Procter & Gamble. Y ustedes saben todo lo que yo he insistido acá, que Procter está detrás de toda esta maquinación y esta confabulación para tratar de derrocar al gobierno legítimamente constituido del presidente Nicolás Maduro. Ahí está la prueba, están las demostraciones. Otras marcas y productos que tiene a su cargo son los aceites comestibles Oleica y Portumesa, de Concho Quijada, leches Campestre y Colanta, azúcar La Pastoreña, granos La Lucha, condimentos Macarena y el español aceite de oliva El Gallo. La firma, fundada por una familia de inmigrantes españoles, presume de controlar la distribución en los 6 estados de la provincia del oriente venezolano, a saber Anzoátegui, Bolívar, Monagas, Delta Macuro, Sucre y Nueva Esparta, Isla de Margarita. Y los 2 de los más importantes de Occidente, Falcón, frente a las Antillas Neerlandesas, y Zulia, fronterizo con Colombia. La población, que depende de la distribución de Herrera S.A., está en el orden de unos 8.5 millones de personas, cercano al 30% de los habitantes de Venezuela. La firma tiene como directivo a los hermanos Ángel Herrera Herrera, quien funge como presidente, y a Servando, José Eduardo y Félix como directores. Ellos son socios junto con María Herrera de Herrera, Ana María Herrera y la sucesión Herrera Herrera, según la ficha del Servicio Nacional de Contrataciones. Al igual que la también intervenida empacadora de leche Sulimil, esta compañía está inhabilitada para contratar con el Estado. Esta es otra acción del Estado para cortarle los canales de usufructo de los beneficios del Estado a estas empresas a través del Sistema Nacional de Contratistas. Es decir, están bloqueadas estas empresas de malandro ahí en el Servicio Nacional de Contratistas. También dice la distribuidora tener 8 depósitos con capacidad de almacenaje de 18.000 metros cuadrados ubicados en las ciudades de Barcelona, Cumaná, Carúpano, Maturín, Bolívar, Margarita, Puerto Ordaz y Maracaibo. También asegura contar con casi 100 unidades de transporte para la distribución, de los cuales 60 son propias y el resto tercerizado. Cabe destacar que Peggy Ordaz también aparece como integrante de al menos 2 cooperativas. Bueno, ahí está. Resulta que la empresa es una empresa que está asociada al partido de el terrorista Leopoldo López. Tal como se ha sostenido, el asunto es una confabulación entre la derecha terrorista venezolana y el sector especulador delincuencial de la empresa privada venezolana y los grandes capitales transnacionales para tratar de acabar con la revolución bolivariana. No sigamos cayendo en las trampas ni en los cuentos de camino de estos farsantes. Vamos a seguir rodilla en tierra con el presidente Nicolás Maduro, con el esfuerzo que le está haciendo por sacar adelante a la patria. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en su espacio Sin Tapujos. Como siempre, a esta hora nos complace muchísimo agradecer su contacto a través de nuestra cuenta Twitter, @soyaranguibel. En verdad son muchísimas las voces que nos han acompañado aquí, y en esta oportunidad pues estas voces silentes, si cabe la expresión, que nos han ayudado, nos han apoyado desde siempre con sus recomendaciones, sus observaciones y su apoyo permanente a través de nuestra cuenta @soyaranguibel. Es mucha la gente que ahí se ha venido incorporando y haciéndose presente, gente que incluso estaba perdida del panorama, como por ejemplo Rafaela Lloraco, que vuelve ahí sobre sus pasos, Hernán Martínez, Norely González, William Quintana, Mafalda Valdés, Sergio Arena, Omar Domínguez, muchísima gente que nos sigue, que nos acompaña y que nos brinda su apoyo desinteresado, como hemos dicho, a todas y a todos, nuestro abrazo más cordial y fraterno. Bueno, y en relación al tema que venimos tocando en la reflexión sobre esta evolución que ha tenido públicamente todo el tema este del desabastecimiento, y ha quedado, como lo habíamos advertido, como hemos dicho a lo largo de todo este programa y todos estos días, ha quedado en evidencia pues quiénes son los verdaderos autores de toda esta situación y cuál es su verdadero propósito. Es decir, que no es ninguna situación de padecimiento de ellos en la empresa privada, como ha querido decir gente como, por ejemplo, el líder de toda esa banda que tienen ahí en Fede Cámaras, de conspiradores completamente declarados contra el proceso de transformaciones que adelanta la revolución bolivariana en el país desde que llegó el comandante Chávez a la presidencia de la República. El presidente de Fede Cámara, Jorge Roy, ha dado unas declaraciones en estos días verdaderamente irresponsables, por decirlo menos, en relación a este tema del desabastecimiento. Se está viendo cómo están apareciendo todos los productos, todos los alimentos, todos los artículos, incluso de la salud, que están haciendo falta al pueblo venezolano, acaparados, escondidos en los galpones de las más grandes empresas y, como lo hemos señalado, aliados directos de los conspiradores políticos, de los terroristas, uno de los cuales el líder fundamental de ellos está tras las rejas en este momento, gracias a Dios. Quedando aún así en evidencia, el presidente de Fede Cámaras arremete contra el sector laboral del país, contra las trabajadoras y los trabajadores, diciendo que en primer lugar son las vacaciones de los trabajadores los que frenan la producción en el mes de diciembre y hacen que caiga entonces el abastecimiento en enero. Nosotros así lo señalamos, nosotros lo dijimos acá. Esa es una de las razones históricas por las cuales el primer mes del año ha sido siempre un mes que se llama técnicamente muerto desde el punto de vista de las ventas. Nosotros lo hemos sostenido antes de que él incluso lo dijera desde ahí, desde Fede Cámara. El asunto está en que Fede Cámaras tiene la responsabilidad, del sector empresarial tiene la responsabilidad de reconocer, de respetar las reivindicaciones laborales conquistadas por el pueblo y reconocidas como beneficio para las trabajadoras y trabajadores por la revolución bolivariana, pero además tiene la responsabilidad de evitar que caiga el abastecimiento suspendiendo la producción. Por esa razón, a Fede Cámaras le corresponde contratar personal a destajo durante el periodo de vacaciones de los contratados fijos para que esa producción no decaiga. Esa es una ley universal en toda empresa que acá en Venezuela nunca ha respetado el sector empresarial venezolano. El sector empresarial venezolano, desde el más ínfimo taller de latonería hasta la más encumbrada corporación, da vacaciones desde por ahí, desde los primeros días de diciembre, incluso a veces desde antes. Uno va a llevar un carro a pintar y no hay nadie que se lo reciba en ningún taller o de latonería o de mecánica, en ninguna forma, porque bueno, no te lo quieren recibir porque vienen las vacaciones. Eso es un fenómeno que se da sola, única y exclusivamente en nuestro país, porque como hemos dicho, sostenemos la parte faltante de ese proceso es la que no está para nada comentando el presidente de Fedecámara, Jorge Roy, con sus declaraciones irresponsables, en la que está echándole la culpa a los trabajadores porque están disfrutando sus vacaciones y deja por fuera su responsabilidad en la contratación de personal a destajo durante ese periodo para que no decaiga la producción. Pero además es que ha tenido el atrevimiento de decir que en cosa de 2 o 3 meses se podría volver a tener los niveles de inventario en los abastos y supermercados, como que si eso es un asunto simplemente que él lo decida. Es decir, está diciéndole al país que él entonces sí tiene un poder de decisión en el desabastecimiento, que tiene que ver con la merma que ha habido en la disponibilidad de los productos, porque de alguna manera, si él sabe cómo se puede recuperar, es que sabe cómo entonces fue que se dio esa suspensión de producción y de la caída de la misma. Entonces, nosotros lamentamos mucho, de verdad, que haya un sector empresarial tan irresponsable en el país. Sabemos que hay un sector empresarial que es bastante sustancial, que no es poco, que está apostando por el país. Eso lo sabemos nosotros y tenemos mucha gente cercana, amigos, etcétera, que tienen empresas y que trabajan dedicadamente a ellas día y noche. Pero hay un altísimo nivel de empresarios especuladores que se rigen incluso hasta de buena fe, insisto, hasta de buena fe se rigen por las leyes del capitalismo, y el capitalismo es el modelo que acaba con las posibilidades, con las aspiraciones de la gente, porque destruye simplemente las posibilidades de acceso a los bienes y servicios con los mecanismos de especulación que le son propios, aquello de la acumulación de la riqueza en pocas manos, es una parte apenas del proceso que se da como lógica del capitalismo. El otro aspecto que tiene que ver muchísimo con esto es que no puede prosperar la sociedad, no puede prosperar las trabajadoras y trabajadores, porque se quedarían sin empleados los grandes empresarios. Entonces tiene que haber siempre una desproporción entre el rico y el trabajador, porque esa es la columna vertebral del capitalismo. Si todo el mundo viviera bien y tuviera un nivel de vida suficiente como para no tener que trabajar, entonces las empresas de esos grandes consorcios, de esos grandes empresarios, no existirían. Es por eso que el modelo socialista promueve la idea de que haya un Estado fuerte que represente a todas y a todos los trabajadores, a todas y a todos los habitantes de una nación, porque en el modelo socialista lo que priva no es el interés de la acumulación de la riqueza, porque no es una empresa, es un Estado, y en ese Estado lo que hay es que organizar la renta nacional, los ingresos, los recursos, las potencialidades de esa nación, de esa sociedad, en función de la justa distribución. Es un concepto completamente distinto que no va a aceptar jamás ningún capitalista, como digo, incluso de muy buena fe, porque se parte de la lógica de que primero debo salvarme yo, primero debo asegurar mi bienestar yo, y es ahí donde se da entonces la brecha entre ricos y pobres, porque el rico no hay manera por ninguna vía de que piense en el bienestar del pueblo, en el bienestar de los pobres. En ese sentido, nosotros entonces hacemos el llamado a los sectores empresariales a que no sigan dejándose engatusar con ese discurso gremialista de baja estofa que adelanta el presidente de Fedecámara, donde trata de hacer es más campaña política que la defensa de los intereses de los sectores empresariales, que en definitiva son también afectados con toda esta situación en su gran mayoría. El sector empresarial no es uno solo, como tampoco las causas de las colas, el desabastecimiento, como lo hemos dicho, es una sola, ni tampoco las posibilidades de su solución es una sola. Entonces vamos a tratar de ser lo ecuánime que requiere la circunstancia, empezando por comprender que la solución es que nos pongamos de acuerdo en que no es buscando atajos como se resuelven estos problemas que está enfrentando la sociedad venezolana. No es con la frasecita manida de cambiar el modelo, como ha tratado de imponernos a troche y moche la gente de la derecha, cómo se resuelve esto. Y lo voy a explicar acá con detalle. La única manera como se puede salvar la economía venezolana es que nosotros prescindamos por fin y para siempre de la fiebre del dólar. La fiebre del dólar, como se ha demostrado, como lo sabe cada uno de los venezolanos hoy por hoy en el país, es un instrumento de ilusionismo para la mayoría de la población. Quienes se enriquecen son los grandes capitales, los grandes multimillonarios, que son los que manejan los hilos que están por detrás de ese poder gigantesco del sector financiero, que mueve sus hilos a su antojo porque tiene cómo soportar las situaciones de guerra en las que se monte, mientras que el pueblo no. Todos los venezolanos saben a ciencia cierta que lo que estoy diciendo es una completa verdad, porque a todos les ha tocado de cerca, si no directamente, el fenómeno de la fábula con que le viene alguien y le dice: aquí hay un negocito en el que te vas a meter un billete con un puño de dólares y te vas a resolver si hacemos esta operación con las tarjetas, vamos a rasparte el cupo y ahí te va a quedar una buena parte para ti y vas a salir ganando. Y resulta que después, efectivamente, le queda un dinerito, se compró un celular, se fue y se bebió no sé cuántas cosas ahí con su gente en alguna rumba, y después se volvió a quedar sin plata. Por eso es que estamos en esta situación de las colas. La mayoría de la gente que está en las colas estuvo en algún momento, de alguna manera, aunque sea mínimamente tangencial, lo puedo asegurar, asociado o cercano a una situación de esa, de especulación con el dólar. La fiebre del dólar es simplemente el esfuerzo del gran capital por penetrar la sociedad venezolana para meternos por debajo de cuerdas el ALCA, que fue el problema más grave que vio en el comandante Chávez el imperio norteamericano cuando empezó a avanzar la revolución bolivariana. El comandante Chávez tuvo como centro de su accionar desde el punto de vista ideológico, político, social y desde el punto de vista de la transformación de la estructura que él estaba avanzando y del logro de la integración latinoamericana, fue el acabar con el ALCA, porque si no, no se hubiera podido hacer nada de lo que tenemos hoy. Si no, no tendríamos las economías emergentes que tenemos hoy en Latinoamérica. Si no, no tendríamos la potencialidad que está viendo Asia, que está viendo países como China, como Rusia, como Irán, como Siria. Todos esos países que están volteando a mirar hacia acá, incluso la comunidad europea, con muchísimo interés, porque saben que es esta la única región del mundo con potencial de desarrollo para el próximo siglo. Eso se logró fue porque aquí se suspendió el ALCA, que en su momento el comandante Chávez dijo ALCA al carajo, como lo dijo en Argentina, y lo entendió el continente entero, empezando por el presidente George Bush de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso, que fue el gran logro del comandante Chávez como líder político latinoamericano y universal, transformó la economía mundial y hace que hoy entonces la guerra fundamental que tiene el imperio norteamericano contra la revolución bolivariana es la de acabar con la economía venezolana bajo la lógica de la revolución bolivariana, para que aquí avance la reinstauración del modelo neoliberal con un esquema, con una concepción que no es sino el ALCA pero por los caminos verdes. Es decir, la dolarización de la economía trata es de acabar con la potencialidad real de incluso los propios empresarios del sector privado de la derecha, que no tendrían ninguna posibilidad de avanzar, de progresar, de construir un nuevo estadio de bienestar y de progreso para su propio proyecto empresarial, si aquí se le instala como competencia una corporación transnacional norteamericana que acabe con sus posibilidades porque tiene un músculo económico mucho más sólido, mucho más fuerte, que tiene una mayor capacidad de resistencia para enfrentar los embates del desarrollo económico? Entonces, los mismos empresarios son los interesados en que aquí avancemos bajo el esquema soberano, independiente, que está proponiendo la revolución bolivariana, y no el esquema de regresión al modelo neoliberal capitalista, porque en ese escenario es donde se destruyen sus posibilidades y vuelven las grandes firmas transnacionales a adueñarse de todos los espacios en el país. Eso acaba con la industria nacional en cualquier parte. Por eso el ALCA fue rechazado y repudiado no solo en Venezuela, sino en todos los países del continente, en virtud, salvo dos o tres excepciones, del gran esfuerzo que hizo el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Entonces, veamos esto con objetividad. El asunto no es solamente el fenómeno de la cola, ni de la solución con un dictamen o un decreto de gobierno, ni de un empresariado que de la noche a la mañana dice yo sí voy a hacer porque ahora sí quiero hacer. Son procesos complejos, como hemos dicho, que tienen muchos factores y muchos aspectos que tienen que ir trabajándose simultáneamente, tal como lo está llevando adelante el gobierno revolucionario del presidente Nicolás Maduro. Aquí se está avanzando en lo que se tiene que avanzar para acabar con las colas, como dije yo hace instantes. Se están deteniendo e incautando los contrabandos y los contrabandistas. Se está deteniendo y se están incautando las mercancías acaparadas. Se están deteniendo a los bachaqueros. Se están deteniendo a los que están defraudando con las tarjetas de crédito. Se está haciendo un gran esfuerzo, pero mientras tanto el presidente, en uso de sus atribuciones y de sus obligaciones como jefe del Estado, está haciendo una gira con un gran esfuerzo de trabajo por ir a hablar de tú a tú con los presidentes más importantes del ámbito del petróleo en el mundo hoy en día y de la economía que está creciendo en Asia con China al frente, para tratar de ponerse de acuerdo en la búsqueda de soluciones a los problemas que tenemos las venezolanas y venezolanos. El torpedeo que está haciéndose desde la derecha a esa gira significa que la gira es importante, porque ellos no van a petardear algo que sea, como ellos están diciendo, un paseo simplemente del presidente. Si eso fuera un paseo nada más, ellos no lo estarían petardeando, ni lo estarían cuestionando. Ellos atacan ese importante logro de la revolución bolivariana, que es esta gira en función del interés de las venezolanas y venezolanos que está llevando a cabo el presidente Nicolás Maduro, porque saben que de triunfar, como va a triunfar esa gira en función del interés de todas y de todos nosotros, entonces va a quedar la oposición mucho más disminuida frente al gran avance que va a tener la revolución bolivariana y con ello el país. Como ellos necesitan que haya una fractura, una quiebra de la economía para que el pueblo padezca y en el medio de la amargura estalle y entonces repudie a su revolución y se voltee hacia la derecha, ellos necesitan que haya una quiebra en ese esfuerzo, que haya un fracaso en el esfuerzo del presidente, y por eso atacan la gira. Entonces, no crea nadie en nada de eso que está diciendo ninguno de los voceros de la derecha, ni siquiera de la cúpula eclesiástica, sobre el asunto de la importancia de esta gira que está llevando a cabo el presidente. Está trabajando el gobierno revolucionario, como lo hemos dicho, en varios ámbitos, en varios escenarios, simultáneamente, como un gran equipo, y está trabajando denodadamente para que las venezolanas y venezolanos superemos las dificultades, salgamos de ello con buen pie y construyamos el bienestar y el porvenir que hemos venido construyendo los últimos 15 años con esfuerzo, superando obstáculos, superando problemas y superando el sabotaje permanente y persistente de una gente terca, necia, tosuda, que quiere el fracaso del país